Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín se encontraban en los tétricos páramos del castillo de Boyer. Hasta allá habían ido aquella noche de luna llena guiados por la joven Roxana, quien le había informado a Calimán que el conde Bartók tenía en su poder la valiosa Esmeralda Romanov. Aquello era una prueba de que el extraño personaje estaba involucrado en el asesinato del señor Smith, cuyo cadáver había desaparecido. Pero los peligros acechaban en los páramos. Los furiosos mastines habían descubierto su presencia y Calimán y Solín y Roxana tenían que escapar saltando la alta barda del cementerio abandonado. Después, Calimán tenía que dejar sola a Roxana para regresar en busca del pequeño Solín, que había caído al interior de una cripta subterránea. En el interior de aquella cripta oscura y maloliente, Calimán descubría varios ataúdes de piedra y al abrir uno de ellos descubría una horrible momia que al contacto del aire se convertía en polvo. Y Solín, el pequeño Solín, se estremecía de terror al escuchar un macabro lamento surgido del más allá. Cuando Calimán y Solín regresaban al lugar donde esperaba Roxana, la joven había desaparecido y en su lugar se hacía presente Jessica, el ama de llaves del castillo, quien reaccionaba gratamente sorprendida al ver a Calimán. Aquella misteriosa y hermosa mujer sentía una pasión enferma e incontenible y sus extraños ojos parecían hipnotizar a Calimán. Solín la hacía huir al mostrarle el pequeño crucifijo que perdiera a la joven Roxana. Ante el signo de la cruz, Jessica retrocedía hasta perderse entre la niebla. Después, el conde Bartók iba a matar cobardemente a Calimán, pero Jessica lo impedía. Ella sentía una pasión incontenible hacia Calimán y juraba atraparlo valida de todas las malas artes en complicidad con la bruja Amadea. Mientras tanto, Calimán y Solín continuaban buscando por los páramos a la joven Roxana. Sus voces se ahogaban en la espesa niebla y sus cuerpos eran como dos sombras envueltas en un manto de misterio. Es inútil, Calimán. Jamás la encontraremos. No esta noche en que la niebla es muy densa. No nos iremos de aquí hasta encontrarla. Debes estar viviendo un intenso peligro. El haber perdido el crucifijo que llevaba sobre el pecho la deja indefensa ante el ataque de esos monstruos del más allá. Anda, Solín. Continuamos buscándola. Avanzaban cautelosamente. De pronto... ¡Espera, Solín! Espera, que encontré algo. ¿Un cuerpo? Creo que es ella. Sí, muchacho. Es Roxana. Sobre la reseca tierra del páramo, el cuerpo inmóvil de Roxana parecía un tronco retorcido y muerto. Calimán se inclinó a observarla y sus azules ojos descubrieron... Oh. Una herida en el cuello junto a la yugular. La huella de dos colmillos que se clavaron furiosamente. La marca del vampiro humano. El espectáculo era aterrador. El cuerpo de la joven Roxana permanecía inmóvil, rígido, intensamente pálido. En su hermoso rostro se leyó una expresión de terror y angustia infinitas. Los ojos vidriosos, desmesurados, como si la visión que tuviera al ser atacada hubiese sido espantosa. Calimán observaba aquel cuerpo inmóvil y un gesto de dolor ensombrecía su rostro. ¿Está... está muerta? Sí. Sí, Solín. Roxana está muerta. Pobrecita. Nunca, nunca debí dejarla sola. Unos minutos bastaron para que el asesino la atacara bestialmente. ¿El vampiro humano? Sí. Ese monstruo del infierno ha cobrado una víctima más en esta noche de luna llena. Calimán, ¿nosotros? Llevarnos el cadáver para darle cristiana sepultura y ofrecer un juramento aquí ante el cadáver de Roxana que el asesino pagará este horrendo crimen. Juro por la memoria de la diosa Kali que haré caer todo el peso de la justicia contra el cobarde asesino. Pero, ¿qué puedes hacer contra un ser tan extraño y poderoso como el conde Bartok? Porque fue él, sin duda, quien la mató. Tal vez, Jessica. Esa mujer... ¿Y por qué no? La encontramos hace poco rondando por estos lugares. Es probable que ella sea la culpable. Tal vez, al igual que el conde Bartok, Jessica es un vampiro humano. Indestructible. Indestructible, sí, según la leyenda de esos seres. Pero escúchame bien, Solín. Sobre los extraños poderes de esos monstruos existe la justicia divina. Sabemos que temen el signo de la cruz. Bien. Ahora temerán también el nombre de Calimán. Lo juro. Los recios y musculosos brazos de Calimán levantaron suavemente el cuerpo inmóvil de Roxana. Aquel cuerpo que minutos antes palpitaba lleno de vida y juventud y que ahora era solo como un grotesco muñeco de trapo, con los brazos colgantes, lazos, intensamente pálido y con una terrible herida en el cuello. La marca del vampiro humano. Calimán se alejó llevando en brazos el cuerpo de la joven y junto con el pequeño Solín se perdieron entre la espesa niebla de los páramos. Casi el amanecer, cuando Calimán entraba al pueblo, avanzaba lentamente por las polvosas callejuelas, llevando en brazos el cadáver de la joven Roxana. Algunas mujeres miraban extrañadas aquella escena y temerosas empezaban a murmurar. El murmullo iba creciendo poco a poco hasta convertirse en un clamor temeroso. Todo el pueblo iba reuniéndose en las calles y señalaba hacia Calimán, que ajeno a todo continuaba avanzando con el cadáver de la joven. El pequeño Solín miraba con pánico hacia la gente y decía a su amigo: Calimán, esto no me gusta nada. Toda la gente del pueblo se reúne por las calles, nos señala y murmuran temerosos. Veo caras acusadoras, palabras y maldiciones. Creo que están pensando que nosotros matamos a Roxana. No tengas miedo, Solín. Pronto se darán cuenta que Roxana ha sido una víctima más de esos extraños seres que dominan y atarran al pueblo. Pero mira, nos señalan acusadoramente. Así era. Los aldeanos miraban con gesto acusador a Calimán. Se daban cuenta que Roxana había perdido la vida y en su temor hacia lo desconocido trataban de hallar culpable a Calimán. Después de todo, Calimán era un forastero. Calimán, llevando en brazos a Roxana, penetró hasta el pequeño jardincillo que rodeaba el hotel, la posada del zorro azul. Y tras él, los aldeanos en procesión se detenían a la entrada murmurando y acusando. La anciana madre de Roxana, alarmada por las voces, salió y... ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Mi hija, Roxana. ¿Pero qué tiene? Señora, debe usted hacer acopio de fuerzas y valor. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué tiene Roxana? ¿Por qué la trae en brazos así, inmóvil? ¿Por qué? ¿Acaso está muerta? ¡Responda! ¡Mi hija está muerta! La encontré en los páramos, por desgracia, demasiado tarde. ¿Entonces es verdad? ¿Roxana está muerta? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, mi niño! ¡Oh, mi niño! resultará inútil cualquier palabra de aliento, pero aún así le digo que debe tratar de controlar sus nervios, señora. ¿Pero qué fue lo que pasó? Háblese, le suplico. ¿Qué sucedió a mi hija? La respuesta puede encontrarla usted misma. Vea la herida que Roxana tiene en el cuello. Sus huellas. Sus huellas con sangre reseca. Dos huellas que son como la marca de los colmillos de una fiera que la atacó bestialmente. Una víctima más en los páramos de Rinde. ¿En los páramos? ¿Y qué hacía mi hija allá? Usted lo ignoraba, pero ella acostumbraba ir a casa todas las noches. ¿Qué? Sí, a la casa del conde Bartok. Tenía un pacto con él que la obligaba a ir hasta el castillo. Oh, ¡miente! ¡Miente! Mi hija no era capaz de eso. Ir a los páramos durante la noche, imposible, ¿no? ¡Usted miente! Créame que le digo la verdad. No, mi hija sentía temor a los páramos. ¿Cómo iba a atreverse a llegar hasta el castillo y hablar con ese horrible hombre que lo habita? ¡Usted miente, Calimán! Se equivoca, señor. ¡Usted miente! Yo... Escuche bien. ¡Usted es el culpable! ¿Yo? Usted lo obligó a ir esta noche a los páramos. Yo las vi cuando se dirigían allá. Me di cuenta que usted la llevaba hacia la muerte. Señora, escuche. Mi hija no era capaz de hacerlo sola. Tuvo que hacerlo porque usted lo obligó. ¡Lo escuchan todos! ¡Este hombre obligó a mi hija a ir a los páramos! ¡Óiganlo todos! ¡Este hombre es el culpable de la muerte de mi hija! Salido de no sé qué engaño, la llevó hasta los páramos. ¡La llevó a la muerte! ¡Él mató a mi hija! ¡Él la mató! ¡Lo oyen todos! ¡Él la mató! ¡Basta ya, señora, basta! ¿Acaso lo ha visto usted misma? Esa horrible herida que tiene en el cuello. Roxana no es la primera víctima. Hace poco fue una joven gitana, después un hombre llamado Smith. Y ahora Roxana. Sí, pero da la casualidad que la noche en que usted llegó al pueblo fue cuando murió la gitana. Y después este otro hombre. Y ahora mi hija. No, señora. No es motivo suficiente para creer que usted es el asesino. No, señora, escúcheme. Oh, no. Por favor. Usted es un forastero. Nadie en el pueblo sabe realmente quién es usted. Desde el primer momento me pareció usted sospechoso. Su manera de vestir, sus palabras, sus frecuentes visitas a los páramos y ahora la muerte de mi hija. ¿No son motivo suficiente para creer que usted es el asesino? ¡Respondan todos! ¡Díganlo! ¡No es ese hombre el asesino! ¡Este hombre es el asesino de los páramos! ¡Debe traer pacto con Satanás! ¡Es un vampiro humano! ¡Él ha matado a mi hija! ¡Y le debo cobrar venganza! ¡Vida por vida! ¡Vida por vida! El viejo alcalde se apartó de la ventana. Lentamente avanzó hacia Calimán y Solín, que permanecían sentados en el viejo sillón de la oficina. En el rostro de Calimán se advertía la profunda preocupación y la derrota. Todos sus esfuerzos por llegar hasta la guarida del conde Bartok habían resultado inútiles, y ahora había que lamentar una muerte más. Solín permanecía callado, con expresión triste, mirando a Calimán, que fumaba lentamente su aromático cigarrillo turco. El alcalde llegó hasta él y con expresión fría dijo: el pueblo es enardecido. Oh, tienen sobrados motivos. Una hermosa jovencita, casi una niña, ha sido asesinada brutalmente. Hace tiempo le advertí que no permaneciera en este pueblo, Calimán. No son gratos los forasteros aquí. Mi presencia no ha cambiado los hechos. Al contrario, ha precipitado la tragedia, el terror, el espanto. Vamos, señor alcalde, usted mismo ha dicho que desde siempre este pueblo ha estado bajo la amenaza de esos extraños seres de ultratumba. Cierto, pero jamás habían atacado con tanta hazaña. Tres asesinatos en solo unos días. Y tal vez ocurra uno muy pronto. ¿Qué dice? Sí, hay otra vida que está en peligro. Otra futura víctima del conde Bartok. ¿Quién? Rue de Tournel, la joven hija del duque de Tournel, fallecido misteriosamente hace un par de noches. Sé que el conde Bartok la acecha y tendrá planeado ya su crimen. Debo pues luchar por impedirlo. Calimán, sabe que todos en el pueblo lo acusan de la muerte de Roxana. Ah, sí. Esa pobre mujer, la madre de Roxana, increpa al pueblo. Enciende los corazones de furia y odio y cede una venganza mal entendida. Y no tiene razón. Después de todo, lo vimos entrar al pueblo esta madrugada con el cadáver de la muchacha. Nadie sino usted supo lo que pasó. ¿Por qué obligó usted a Roxana a ir a los páramos? Se lo he dicho, señor alcalde. Ella conocía el camino para llegar hasta el castillo Boyer. Lo hubiéramos logrado de no ser por la astucia y maldad de esos charres que la atacaron traicioneramente. Resulta extraña su situación, Calimán. Desde la primera noche que llegó a este pueblo, empezaron las desgracias. Esa noche una joven gitana apareció muerta. 2 días después usted mismo delató el asesinato de un tal señor Smith, al que nadie sino usted vio. A la noche siguiente, un gran incendio devora los campos de New Forlín y el duque de Tornel muere trágicamente. Y ahora, una víctima más. Roxana. Extrañas coincidencias. Además, no sabemos realmente quién es usted. Dice haber llegado aquí persiguiendo a un criminal. Nadie sino usted vio a ese hombre. Y sus ropas son singulares. Extrañas, diría yo, para este lugar. No tiene pasaporte que lo identifique. Podemos pensarlo todo de usted, ¿no le parece? Inclusive que soy un vampiro humano, ¿verdad? ¿Y por qué no? Los forasteros siempre guardan sorpresas. Bien, usted han sido de sangre, de muerte. Los ojos del alcalde estaban fijos en el rostro sereno de Calimán. Y después de un pesado y breve silencio, la risa de Calimán estalló burlona. Ay, señor alcalde, recuerde, los vampiros humanos solo viven de noche. Durante el día reposan en sus frías tumbas. Le aseguro que yo no escogería un lugar tan incómodo para descansar. Vamos, Solín, que tenemos muchas cosas que hacer. Sí, señor. Calimán, no se burle. No esté tan confiado. El pueblo está enardecido y quiere justicia. Señor alcalde, si quieren justicia, sí. Y muy pronto se las daré. Buenas tardes, señor alcalde. Calimán y Solín abandonaron el viejo edificio de la alcaldía. El sol de la tarde empezaba a declinar y Calimán abordó el auto Sport, advirtiendo antes a Solín. Solín, regresa a la lotería. Espera ahí mi regreso. ¿A dónde vas? Quiero hacerle una nueva visita a Rudy Tornel. Es necesario que se dé cuenta del peligro en que vive. Anda, ve a la lotería inmediatamente y no salgas de tu cuarto. Recuerda que toda esta gente nos mira como enemigos y no me gustaría que fueran a tentar algo contra ti. Sí, señor. Iré ahora mismo. ¿Tardarás mucho? Oh, no. Espero regresar en la noche. Recuerda, Solín, mucho cuidado. El auto Sport avanzaba vertiginosamente por el polvoso camino que conducía a New Forlín. Calimán se dirigía hasta la vieja casona del duque de Tornel. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, tenía una expresión meditativa mientras sus recias y musculosas manos sostenían con firmeza el volante del auto. Ascendía por una empinada cuesta y al llegar al final, los extensos campos del valle de New Forlín se abrían ante su vista. Campos que antes estaban cubiertos de dorado trigo, ahora eran solo tierras ennegrecidas por el fuego que lo había arrasado todo. El auto descendió veloz por la carretera y al doblar en un recodo, Calimán reaccionó sorprendido. Algo brillaba a lo lejos. ¿Pero qué es esto? ¿Fuego? Oh, sí, la casa de Rudy Tornel arde en llamas. Expresa del fuego. Y Rudy de Tornel tal vez va a morir aficionada. El pequeño Solín permanecía derrumbado sobre la cama. Repasaba en mente los acontecimientos y comprendía que nunca como entonces Calimán se enfrentaba a tan poderoso enemigo como el conde Bartók. De pronto, unas voces, un griterío lejano lo hicieron reaccionar. ¿Qué sucede allá afuera? Gritan como si estuvieran locos. Solín avanzó hasta la ventana y se quedó sorprendido al ver. Todo el pueblo avanza hacia acá. Traen antorchas y palos. Muchachos, ¿dónde está Calimán? Señora, mi amigo regresará pronto. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me mira así con tanto odio? ¿Por qué gritan todos allá afuera? ¿No lo comprendes? Vamos a hacernos justicia por propia mano. Vamos a vengar la muerte de mi hija. Todo el pueblo trae antorchas y palos. ¡Vamos a lincharlos a ustedes! ¡Tú que debes morir! ¿Solín será víctima de la furia del pueblo enardecido? ¿Cómo se salvará de ser linchado estando Calimán ausente? ¿Qué ha pasado con Rude Tornel si su mansión es presa del fuego? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.